y seguimos con las palmas bien arriba y arriba. A ver los cumbieros del Pachino esta tarde, que no escuchen las palmas. Saludito grande para Jamín, para Chico la Piedra también. A ver, en este tema, en este tema, Sor Rocío, a ver si la suena a cantar. Y esto dice... ¡Cumbia! ¡Eso! Y esto el grito es... de todas las mujeres solteras. Mejor es en la vida, estoy arrepentida de haberte amado tanto. No mereces el llanto, ni una lágrima mía. Esa viene tan herida por todos tus engaños. Ven así, maquillate, ya no quiero mentiras. Y voy a suplicarte que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños de mi alma perdida, pero mi corazón hoy dice basta. Y esto dice, a ver, ¿no se escucha qué? Tesorar sin hacerte de saber. ¿Qué traía? Traía perfumito. Así es. ¿Cómo dice? Ahora sí. Vamos, pasión. Tú basta, basta. Ya no quiero escuchar y te llamo cuando te amo. Quiero ser de tus manos. Basta ya de mentiras. Quédate con tu engaño. Es mejor que te vayas. Me hiciste mucho daño.